buenas noches. Qué alto me oigo. Aquí empezamos una edición más de Calmaria. Estás en Onda Latina, emitiendo en el 87.6, también a través de ondalatina.com.es, también a través de Radio Miraje. O sea, la mejor emisora en internet para escuchar la música que más nos gusta. Y a través de otras emisoras que no nos acordamos nunca, pero que sabemos que existen también en la red. De momento seguimos aquí en Onda Latina. Hemos puesto veneno para las cucarachas evangelistas, pues si acaso se nos vuelven a colar. Y tenemos 2 horas por delante. Además, hoy en Calmaria un programa especial, porque es el primer jueves del mes. Por lo tanto, vamos a escuchar un disco entero luego, dentro de un rato. Y la primera hora del programa la vamos a ocupar. Vamos a estar escuchando pues información sobre el Manfest 018, la tercera edición de este festival que ha resucitado y que va a tener lugar este sábado. Ayer estuvimos aquí en Estudio 1 y Único de Onda Latina con la gente de Cotebel, con Carlos, con Natalí, Carlos Plaza, Natalí, que nos estuvieron contando pues todo lo relativo a este festival, hablándonos de los grupos que actúan. Esa entrevista la grabamos y la vamos a emitir ahora, dura una hora más o menos. Ahí nos vamos a enterar del todo, de todo lo que hay que enterarse. Y luego después pues pondremos el disco entero del músico extremeño Tomás Vega. Aunque firmaba sus discos como Vega, vamos a escuchar el primer disco de este genio desconocido o olvidado, que se llamó Andaluza, del año 78, cuando salió. Fue uno de los discos que se nos quedó el otro día por poner. Entonces, dicho lo cual, ya tenemos el menú del programa. La primera hora hablamos del Manfest y la segunda, pues, escuchamos un disco entero. Nos metemos en la burbuja y luego, pues eso, un pise a la cama. Por hecho lo cual, vamos a quedarnos con esa entrevista que hicimos el otro día, ayer, con la gente de Cotebel, y que empezaba con una canción. A ver qué tal queda. Thank you. estamos aquí en Calmaria, aunque aparezcamos en un horario un poco raro, y acabamos de escuchar al grupo madrileño Cotebel, que este fin de semana van a ser protagonistas en el Manfest. Esto que estamos grabando hoy, miércoles, lo vamos a repetir mañana en Calmaria a partir de las 10 de la noche. Y tenemos aquí a Carlos Plaza y a Natalí implicados en tocar encima del escenario y en mover el festival. Buenos días, buenas noches. Buenos días y buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Pues nada, ser bienvenidos. Ya creo que estuvisteis por aquí hace bastantes años. Sí. A ver, a ti no te oigo muy bien. Cógete mejor ese micro, no sea que es este. Ahora sí, tampoco. A ver. A ver, vuelve a hablar. Ahora sí. Sí, te digo como más bajo, pero bueno, acércatelo más. O ponte los dos en medio y habla en medio. A Carlos le digo perfectamente. A ver. Ahora sí. Ahí te digo perfectamente. Vale. Bueno, pues eso, que estuvisteis aquí hace tiempo y hoy os tenemos aquí por sobre todo para presentarnos y hablarnos del Manfest que ha resucitado. Uh-huh. Ese festival de Madrid, ¿cómo era? Madrid Art Music Festival. Correcto. Y también pues para comentarnos qué tal os va y qué tal funciona y hablarnos de vuestro último disco, que es el que acaba de sonar, que ya tiene pues casi un año. ¿Cuánto tiempo hace que lo habéis sacado? Casi un año. Lo publicamos en mayo del año pasado, o sea que tiene casi un año ya. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Las críticas han sido extraordinarias y la aceptación ha sido muy buena. O sea, estamos muy contentos con el resultado del disco. ¿Lo vais a presentar, lo vais a tocar el sábado? No se puede adelantar. No, claro que se puede adelantar. Sí. De hecho, vamos a tocar buena parte del álbum. Es prácticamente un concierto de Cosmology con otras cosas. Bueno, el disco, no lo hemos dicho, efectivamente se llama Cosmology. Lo ha editado Musea, muy bonito. La verdad es que es precioso el digipack y yo siempre es que lo vinilizo en la mente y saldría un disco, un vinilo muy bonito, precioso. Y bueno, pues el sábado la gente que conozcáis el disco vais a tener la ocasión de escucharlo en directo y los que no, como en mi caso, pues de descubrirlo en directo. Bueno, pues entonces si queréis contarnos un poco la historia del Manfest desde que se dejó de hacer hace la última vez, que fue además aquí en Aluche, si no recuerdo mal, ¿no? Así es. Sí. Con After Cry y quiénes eran los japoneses, también estuvo Galadriel, ¿no? Interpos, Galadriel, October Ecus. Eso fue. Exacto. Que ya fue hace unos cuantos años. ¿Qué sí. pasó desde que le cayó la arena a eso y se enterró hasta que ha resucitado? ¿Cómo ha surgido esto? Pues lo que pasó fue la crisis. Ah, directamente. La crisis nos llegó a todos y bueno, ahora después de un largo paréntesis, pues vimos que siempre es algo que nos hacía mucha ilusión, es un espacio que queremos sacar adelante como sea y... ¿Qué pasó? Espérate, ahora ya detecta el problema. Ok. Vale, habla tranquilamente. Vale, entonces, pues bueno, pensamos que ahora era un momento que teníamos que intentarlo para volver y lo hemos conseguido. Hemos conseguido el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y allí lo vamos a emplazar. Pero fuisteis vosotros los que llegasteis allí. Oye, tenemos una idea de resucitar esto. Correcto. ¿O os lo ofrecieron? No, esto es algo que hay que trabajarlo. Ah, claro, esto no es una peli de Spielberg, la no, vida. No, esto hay que trabajarlo. Bueno, también la ventaja es que nosotros, digamos que el centro de operaciones de Cotebel es allí, porque es allí donde vivimos y ensayamos. Y entonces, bueno, me incluyo, digo yo como ensayo, claro. Porque yo no soy músico, pero bueno, siempre estoy ahí al pie del cañón. Y bueno, nada, hablamos, lo hemos conversado con el ayuntamiento y ellos han decidido apostar por esta tercera edición. Va a ser una experiencia piloto para el ayuntamiento, ¿no? Porque para nosotros ya es la tercera edición. Uh-huh. Y bueno, ellos quieren ver cómo se comporta el público, cómo la afluencia, la aceptación, cómo se desarrolla el festival y si todo pues es de su agrado y todo transcurre positivamente, que esperemos que sí, pues tendrá continuidad. Para que la gente no tenga que coger ahí el Google Maps, ¿dónde está Villanueva de la Cañada? Está cerca de Madrid, ¿no? Sí, Villanueva de la Cañada está en la zona pues noroeste, sí, está cerca muy de Brunete. Cerca. Sí, una cosa que conocen mucho los madrileños es un parque acuático que se llama Acuópolis. Ah, sí, claro. Pues, exacto, ¿dónde es la Acuópolis? ¿Dónde está la Acuópolis? Pero el concierto no es en el Acuópolis. No. Estaría bien. Es en el Centro Cultural La Despernada. La Despernada. Sí, se llama así. El sello. Eso es que no tiene piernas. Sí, correcto. El emblema de Villanueva de la Cañada sale una despernada. Es una chica que perdió la pierna durante la guerra. Que perdió las dos piernas. No, una, creo que una sola. Madre mía. La verdad es que no sé muy bien, pero vamos, que fue un personaje real. Nada dramático. Sí, sí. Y entonces, pues, en homenaje a esta figura, pues se ha hecho el. Centro Cultural La Despernada, que está en el centro del pueblo. Sí, sí, en la calle Olivar, sin número. No, 10. ¿Sí? Calle 10? Olivar 10. Bueno. Y bueno, y hay dos formas para acceder allí. El que no tenga coche, pues desde Moncloa, en el autobús 627. Uh-huh. Y hacia la zona más hacia el sur, desde Príncipe Pío, el 581. 581 y 627. Correcto. Y hay que decir que como el festival empieza pronto. Claro. Pues luego también se termina pronto. Sí, no vas a tener problemas para coger el bus de vuelta. Y no hay problema de volver, que es lo que tiene a veces estos festivales fuera de Madrid. Que claro. El problema no es ir, si no tienes coche o te gusta pimplar mucho, que también habrá caso, ¿no? Que luego el problema es a la vuelta. Pero aquí no va a haber problema porque ¿a qué hora empieza el festival? Mira, la apertura de puertas es a las 4:30 de la tarde. Los conciertos empiezan a las 5:00. Y estimamos que a las 9:30 esté todo listo. 9:30, o sea, te da tiempo todavía, sí, a tomarte allí algo, incluso, sí, hablar con los músicos. Comprar, sí, algún disco. Comprar algún disco. Obviamente. Que lo bueno que tienen estos festivales es que son maravillosos en el sentido de que podéis conocer a los músicos en plan gente normal. Claro. Son los artistas más humanos, los más terrenales, sin mirar arriba subido, que tengas que mirar así para arriba. No, y el ambiente es algo muy cercano. Eso es. Sí. O sea que también va a haber merchandising, ¿no? De los grupos. ¿Cómo no? Sí, claro, sí, que sí. Vale. Uh-huh. Pues bueno, saberlo. Bueno, el tema que hemos escuchado de vuestro disco, volviendo otra vez al disco que vais a presentar, se llamaba, como hemos dicho, Geocentric Universe, y es de los pocos que no tiene flauta, porque es una de las nuevas cosas, de las novedades de Cotebel, que vuelve a haber flauta en sus discos. Si así es, el último disco donde hubo flauta fue en Ónfalos, del uh-huh. año 2006, y bueno, pues por problemas de agenda, pues Omar pasó una época pues con muchos compromisos, y bueno, afortunadamente ahora pues se alinearon los astros. Yo empecé a componer, compuse prácticamente todo Cosmology mientras viví en Estados Unidos, y decidí meter flauta. Pero con la idea de que Omar las grabara y no participara, y resulta que pues ahora pues hemos logrado. ¿Le gustó? Sí, no, a él le gusta muchísimo la propuesta de Cotebel, la disfruta mucho, y bueno, ya tocamos con él cuando tocamos con Discipline. Sí. Hace poco. En la Sala Clamores, en agosto. Bueno, del año pasado, sí. Luego tocamos otra vez con Omar. De hecho, desde que estamos otra vez tocando en vivo, desde nuestra vuelta de Estados Unidos, los dos conciertos que hemos dado, en los dos ha estado Omar, porque también en el Festival Sonic Arte en Teruel, uh-huh. Omar tocó, y sí, ahora en el Manfest pues también. Pasaría mucho frío en el. Yo me acordé, digo, uy, este festival está en Teruel con el frío que hacía. No hacía mucho frío en Teruel. Estaba haciendo como el tiempo de estaba ahora. Comenzando. Sí, estaba comenzando. Sí, estaba no, comenzando. No, porque no, creo no, que no. La peor parte del frío no la pillamos. Qué maravilla, ¿no? que luego digan que Teruel existe o no existe, y sin embargo, mira cómo hay gente allí moviendo y haciendo cosas interesantes. Lo de Teruel, sí, es fantástico. Lo hemos comentado, sí, por aquí, sí, y a ver si un día podríamos contactar con ellos, porque nos parecerá una gente maravillosa. Son, ¿sabes?, fantásticos. Sí. Bueno, pues si vas el sábado, conocerás al organizador. Pues mira, sí. Todos son alicientes. Pues ya que hablábamos de Cotebel volviendo a sonar con Omar, vamos a escuchar el tema que me habéis dicho, Entangled Universe, que es un ejemplo. Seguimos escuchando este disco y ya después seguimos hablando del festival y nos presentáis a los grupos que van a tocar y nos contáis pues lo que queráis, ¿vale? Perfecto. Es el tema número 4, preséntalo tú mismo. Pues bueno, se llama Entangled Universe, que significa el universo encadenado, y es la tercera pieza que forma parte de la suite Cosmología, donde se presentan cuatro concepciones distintas del universo. El primero que mostramos fue el universo mecánico, y ahora el universo entramado, el Entangled Universe. Pues a por él. pues seguimos aquí en Onda Latina, en este, bueno, en esta invasión de estudio que hemos hecho aquí en Calmaria, en el estudio número uno y único de la radio. Y estamos con Carlos y con Natalia hablando del Manfest del próximo sábado, aunque esto ya decimos que el jueves lo volveremos a comentar. Y escuchando el nuevo disco de, el nuevo que ya tiene un año casi, el último trabajo de Cotebel. Y vamos a seguir hablando, si queréis, de los artistas que os acompañan el sábado en el escenario. Uh-huh. A ver, contarnos. Bueno, tú. Podéis hacerlo como Pimpinela, a la vez. A dúo. Pues mira, la propuesta de Cotebel es una propuesta pues bastante intensa, densa, con mucha instrumentación, y la de Nemo también. Entonces estábamos buscando... Sí, bueno, eso hay que decirlo, que Cotebel tiene el don que tienen algunos grupos de ser mucho más bestias y mucho más espectaculares en directo. O sea, que si os gusta el disco, ir a verlo, porque en directo es como dos escalones o tres más arriba de intensidad, de emoción. Era un paréntesis. Vale. Pues eso, Nemo también es muy intenso, entonces estábamos buscando una propuesta que fuera algo más acústico, ¿no? Nemo es un grupo que viene de Francia. Nemo viene de Francia, ahora hablaremos de ellos. Sí. Y bueno, nosotros hemos seguido el trabajo de Baldo Martínez hace mucho tiempo. Uh-huh. Es una persona que incluso en sus inicios era muy, muy rockero, le gustaba mucho el progresivo, ¿no? Seguro. Y bueno, la propuesta de Vientos Cruzados nos pareció muy interesante. Él tiene una serie de proyectos, ¿no? Algunos están más cercanos al free jazz, etcétera. Sí, señor. Pero esta es una propuesta muy interesante porque nos parece que va a gustar mucho a los fans del progresivo, porque por las armonías, las melodías, son muy del género, ¿no? Muy del progresivo. Hay mucho compuesto, aunque por supuesto hay margen para la improvisación. Así que esto es yo lo llamo una exquisitez acústica de 45 minutos entre Cotebel y Nemo. Sí, sí. Buena idea. La verdad es que es un honor pues contar con alguien sí, con tanto prestigio y con una trayectoria tan impresionante como Baldo. Y bueno, pues estará con nosotros en el festival. Sí, es una muy buena idea. Baldo es uno de los mejores contrabajistas que hay en España. Es una persona, bueno, un compositor impresionante, un ejecutante increíble. La verdad es que verlo en vivo es un privilegio. Hombre, es que ya tiene mucha experiencia en la mochila. Sí, sí, pero verlo tocar, o sea, esa sí, técnica sí, impecable que tiene, o sea, es una gozada, pues de sí, verdad. Uh-huh. Entonces el orden es Cotebel. Luego hay este medio interludio delicioso de Baldo Martínez. Y luego acabaremos con Nemo, que luego hablaremos de ellos. Uh-huh. Pues vamos a recordar cómo se puede ir al festival, la manera de sacar la entrada, si hay que sacar la entrada, hay que hacer algo. Las entradas están ahora a la venta a través de Tiquetea. Cuestan 10 euros, o sea que están muy asequibles. Hombre, tres grupos. Exacto, también se pueden comprar en taquilla y mismo en el Centro Cultural. Uh-huh. Y bueno, y la forma de llegar, pues, vale lo mismo hoy que el día del concierto. Sí. Ah, vale. Sí. Es que eso es una cosa que ya es muy raro, pero bueno. Sí. Se agradece, me imagino. Bueno, es porque, y además todo eso lo está gestionando el ayuntamiento. Nosotros claro, no tenemos nada que ver con ellos. Hombre, yo creo que por lo menos gente de allí del ayuntamiento y amigos vuestros y tal irán. O sea que sí, cabe mucha gente en el auditorio. Mira, son 270 personas de la foro. 270 butacas en la foro. A mí me da que eso se va a llenar seguro, vamos. Dios te oiga. 270. Sí, eso queremos. La verdad que esa es siempre la meta, ¿no? Sí. Pues bueno, pues eso, te he interrumpido. No, que quería repetir la forma de acceder sí, allí en transporte público, pues desde Moncloa, el autobús 627, y desde Príncipe Pío, el 581. Ajá. Uh-huh. Y para los que vienen en coche, es Villanueva de la Cañada, calle Olivar 10, que es el Centro Cultural La Despernada. Da igual, si ahora lo ponen en el GPS y ya está. GPS y eso, punto, ya no hay pérdida. Los que llevan en coche. Claro, ya no. No tienen, ya no es como antes, que tenías que salir dos horas antes. Imagínate. Sí, en la esquina de la farmacia, ahí no es. Lo que pasa es que bueno, los GPS ya los habrán perfeccionado, porque antes había peña que se despeñaba por ahí o se daba contra un muro porque le decía al GPS que tenía que seguir y ¡bumba! No, yo creo que se han actualizado. Se han actualizado. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero vamos, que no está muy lejos, que en coche media que hora. Media horita de sí, media hora. Tener en cuenta que si, por ejemplo, actuarais en la extinta Ritmo y Compás y a alguien se le ocurre ir en transporte público o en coche ir allí, atravesarse en Madrid, aparcar, se tardaría bastante más de media hora. Sí, sobre todo el tema de aparcamiento, mientras que acá tienes todo muy cómodo, muy fácil. No todo va a ser cosas malas o peores o regulares. No, además que el Centro Cultural está cerca de una calle principal que se llama la calle del Cristo, que hay cantidad de sitios donde, de barcitos, de restaurantes, o sea, está muy bien. O sea, las opciones para tomarse algo, comerse algo rápido. Luego, recordadme que os pregunte cuál es el plato típico de allí del pueblo. Bueno, hablando de plato típico, es que tenemos el Progmenú Manfest en el restaurante La Villa. Ah, mira. De ahí, de la calle del Cristo. De la calle del Cristo. Yo no tenía idea, pero mira. Sí. O sea, que si llegas a las 2 de la tarde y quieres el menú, puedes comerte, por ejemplo, un entrecot con patatas fritas. Qué bueno, con disciplina, ¿no? Exactamente. Oh, ¿y la ensalada? ¿Cómo es la? La ensalada se llama la César Salad Surgery. Ah, claro, César Salad Surgery, qué bueno, tío. Sí, bueno, y así, bueno, lo hemos hecho un poco en clave de humor, la verdad, va a estar simpático. Luego al final una infusión Relayer, ¿no? Se nos ocurrió, pero bueno, mira, imaginación al poder. Como hagamos una tormenta de ideas. Eso puede ser, hacemos toda una carta. Yo creo que deberíamos de presentarnos un poco a Baldo. Tenéis aquí el disco y vamos a escucharle. Vale. Muy bien, venga. Pues propongo que oigamos la pieza que abre su disco de Vientos Cruzados, que se llama Abismo. Disfrutad. Pues venga, vamos a tirarnos por el abismo. Thank you. música bastante interesante, sin duda, de Baldo Martínez, que va a ser otro de los músicos que se van a poder ver este sábado en Villalba de la Cañada, a media hora de Madrid, más o menos. Imagino que allí se podrá aparcar fácil y sin cobrar, sin pagar. Nada, sin pagar, no hay estacionamiento regulado. Justo en la parte de atrás del centro cultural hay un aparcamiento. Ajá. Así que es más fácil imposible. Hay de sobra. Previsiones del tiempo para mañana. Mira, eso es impredecible porque sí, pues la primavera está rara. Hoy sales con el abrigo, después te lo quitas, te lo vuelves a poner, llueve, sale el sol. Yo creo que estará medio. Estará como hoy. Habrá alguna terracita por allí, seguramente. Que muchas. Bueno, la calle que te dije está lleno de terrazas. Esperemos que haya un solecillo. Eso es. Bueno, pues acabamos de escuchar la propuesta de Baldo, que yo imagino que estará de viaje casi, ¿no? ¿Vive en Madrid? ¿Dónde? Vive en Madrid. Ah, vive en Madrid. Sí. Entonces todavía no está de viaje. Algunos de sus componentes sí vienen de fuera. Sí, creo que un par de músicos viven fuera, o sea que estarán. Y además de tocar en el escenario, organizarlo, os tocará, imagino, que también de hacer de cicerone de los Nemo y tendréis que ir a buscarlos. Vienen por tierra y llegan directamente. En este caso nos ha tocado fácil. Sí. Bueno, por supuesto estaremos esperándolos y los atenderemos. Claro, cenaremos con ellos. Sí. ¿Desde qué ciudad vienen? Pues vienen del sur de Francia. Ah, bueno, no les pilla de lejos. No les pilla. Sí. Bueno, pues va a ser una bonita reunión. Bueno, tenemos aquí el grupo Nemo, precisamente, que querías contarnos que su estilo es un poco más duro, entre comillas, ¿no? Bueno, duro en el sentido de que quizás la guitarra es un poco más cañera, el típico solo metalero, ¿no?, de guitarra que le gusta también a muchos. O sea, la ventaja que tiene Nemo es que tiene una paleta de estilos que va a gustar a muchos, porque a veces es más sinfónico, a veces es más melódico, a veces es más cañero, a veces se acerca más al jazz. Uh-huh. De manera que al que le gusta el New Prog le va a gustar, al que le gusta el metal progresivo pues también le va a gustar. Entonces yo creo que es una propuesta muy, muy amplia, muy diversa. ¿En directo se lo curran? En directo se lo curran mucho. Yo los vi en Prog Sud en Marsella y la verdad es que tienen un directo fabuloso. Uh-huh. Y bueno, pues tienen arreglos vocales muy buenos, que también es un complemento, porque tanto Cotabel como Nemo, como Valo, Vientos Cruzados, uh-huh, somos propuestas instrumentales, ¿no?, sin voz. Entonces, bueno, yo creo que es un complemento muy bueno. Sí, queda bastante equilibrado. Y Nemo es el grupo que cierra ya el festival. Y es una banda que tiene muchísima experiencia, tiene tantos años en activo como Cotabel, pero menos discos. Nueve, tiene más que nosotros. Tienen nueve discos. Sí. Tienen nueve discos. Bueno, y una cosa muy interesante, el último disco de ellos se llama Coma, y entraron en coma con ese disco. Es decir, ellos, después de ese disco que salió en 2015... ¿Tan malo es? No, es un disco muy bueno. Lo que pasa es que ellos, por distintas razones... El nombre no fue muy afortunado. Pero ellos, pues por diversas razones, pues decidieron dar un parón. Ajá. Solamente habían tocado una vez en vivo en este festival italiano, en 2 Days + 1 Prog, y ahora es la segunda vez que van a tocar. De hecho, se están reuniendo para tocar en Manfest. Así que es el despertar del coma. Que es un grupo mucho más con más historia de la que yo pensaba, la verdad. Sí, sí, tenemos nueve discos, qué bárbaro. Sí, uh-huh. sí. Bueno, ahí sigue sonando Baldo de fondo. Pues si queréis escuchamos a... Sí, te propongo... Habéis traído un par de CDs de Nemo. Sí, ellos tienen un álbum conceptual en dos partes que se llama Sí, Sí el condicional. Uh-huh. Y entonces la pieza que le da nombre a todo ese concepto que se llama Sí es la que propongo que oigamos. Pues proponlo, que nosotros somos muy obedientes. Muy bien, pues nada. De Nemo, de su álbum Sí Party One, la pieza Sí. Thank you. sur mon cœur arrêté. Avec toi, je suis parti. Je te sens encore dans moi. Même sans y croire, je ne peux vider ma mémoire sans risquer de ne plus t'y we'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí en Calmaria. Estamos grabando esta entrevista hoy miércoles, mañana soleada. Eso sí, no exenta de fresquito. Y se emitirá, se estará emitiendo el jueves por la noche, pues imagino que ya sin sol y también con fresquito. Estamos con Natalie, con Carlos. Acaba de venir Miguel Ángel, que es compañero de la radio, que ya sabéis, está por aquí, pero no quiere decir nada, está de acuerdo con todo. Y vamos a hacer, pues yo qué sé, es una recopilación de todos los datos. Y nos contáis un poco así qué planes tiene Cotebel para el presente futuro. Y ya está, nos tomamos un vermú. Muy bien. Bueno, pues recopilemos el sábado a partir de las 5, hemos dicho que era apertura de puertas a las 4:30. Por favor, ser puntuales porque vamos a seguir el orden estrictamente. Cotebel empieza a las 5, tocaremos hasta las 6:30. Vientos cruzados desde las 6:45 hasta las 7:30 y luego Nemo de 8 a 9:30. Así que bueno, es un plan para pasar la tarde, no salir demasiado tarde. Hay intermedios, hay interludios de 15-20 minutos para poder ver el merchandising, tomar algo, sí, hay un, salir a fumar. Hay una cafetería. De hecho, hay una cafetería, pues habrá cervecita y todo. Bueno, o sea que está bien apañada. Seguro que el tiempo acompaña. Está muy apañada. La manera de ir, los autobuses decíamos era el 627. El 627 desde Moncloa. Desde Moncloa y el 581 de 131 desde Príncipe Pío. Desde Príncipe Pío. Sí. Que no hay problema porque va a ser un centro cultural, eso acaba pronto, como habéis escuchado. Sí. Y es una manera perfecta de descubrir a Cotebel, si no los conoces, de volver a verlos en directo, que mola mucho. Yo descubriré al grupo francés, que no los he visto ni los conozco, y por supuesto flipar con la música de Baldo, que sí, es un interludio perfecto. Y ahora, pues antes de terminar, ¿qué planes tenéis como Cotebel? El plan más inmediato, a ver, vamos a tocar con el Círculo de Willis. Anda. El 26 de mayo en un festival que es a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara. Se llama Solidarity Art Rock. ¿Y es en Guadalajara? Es en Guadalajara. El donativo son 10 euros. Es un concierto que estamos haciendo benéfico junto con el Círculo de Willis. Lo organiza Rafa Casanova, que es el mismo que organiza Sonicarte. Uh-huh. Y ya digo que pues es a beneficio de esta asociación. Las entradas estarán a la venta también este sábado. Sí, así que yo en la quiero mesa de merchandising estarán disponibles. ¿Qué día es eso? Es un sábado, 26, sábado 26 de mayo. En Guadalajara. Bueno, En el centro, en un centro que se llama, a ver si lo puedo leer. No, no lo voy a poder leer. Léemelo tú, Natalie. Espérate, es que te ya salido. Le da, me pasa factura. A ver. Guadalajara está muy cerca de Madrid. Guadalajara está al lado. Sí. Y Eduardo Guitián. El centro Eduardo Guitián. Centro sí. Eduardo Guitián. Vamos a llevar un setlist muy interesante, o sea que no es una repetición de lo que vamos a tocar ahora, así que quienes vengan al concierto del sábado, pues pueden ir tranquilamente el 26, que oirán cosas distintas. Y los Willis, yo no creo que hayan sacado ningún disco, que yo sepa. Pero sí, creo que hace de dos años, ¿no? Sí, de hace creo un par que de años. Un par de años. Sí. Bueno, impresionantes, siempre son increíbles verlos. Son brutales. No, y sobre todo hacer hincapié que esto es una... Un concierto benéfico para una buena obra. Realmente yo creo que hay que implicarse. Sí. Pues lo recordaremos aquí y pues no te digo yo, porque yo hace tiempo que tampoco veo al Círculo de Willis y siempre me han gustado mucho. Pues mira, es una buena oportunidad para ir a Guadalajara, aprovechas y compras miel. Desde que empezaron, que vinieron aquí con su primera maqueta. Gente muy maja, muy sana. Sí, sí, sí. Bueno, muy sana entre comillas, pero yo me entiendo. Y eso, pues nada, vamos a terminar si queréis escuchando vuestro disco, que va a estar a la venta allí junto con los anteriores también. Por supuesto. Sí. Ahí estará todo a la venta. Muy bien, pues todo, camisetas, todo. Nos vamos a llevar hasta el perro. Hasta carteles autografiados. El perro no vamos a llevar. Pero no lo vendemos. No, el perro no lo vendemos. De momento. No. ¿Con qué tema acabamos? Con Abaoku. Pues qué título más raro, que es una palabra de algún sitio. Abaoku es un ser mitológico, un ser, bueno, no es mitológico, místico. Es un ser místico. Es una historia que está recogida entre tantas historias del libro de Seres Imaginarios de Jorge Luis Borges. ¿Recuerdas cuando saqué Uroboros? Uroboros. Estaban, todas las historias estaban basadas en criaturas extraídas de ese libro. Luego, en el concierto para piano, también el hipogrifo es otra de las criaturas que saqué del libro, y me quedaban unas pocas. Una de ellas es el Abao Aku, que es una historia muy bonita, y la canción se basa, hay un videoclip así precioso que, en YouTube. Quienes busquen Cotebel Abao Aku, pues entonces podrán ver de qué va la historia. Es una belleza. Me acaba de dar un ataque de tos. Pues chicos, muchas gracias por venir hasta aquí, por recomendarnos esto, por meteros en estos líos, porque luego nadie os lo agradecerá seguramente como se merece. Mira, a llevar a cabo esto, o sea, sacar adelante estas propuestas, la verdad es que requiere mucho trabajo, mucha paciencia, porque son espacios que no tienen mucha ayuda ni mucha apertura. O sea, la gente que apuesta por ello, pues la verdad es que hay que agradecérselo, y por eso os agradezco mucho este espacio y este momento. Hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, no para esperar que alguien te lo agradezca. No, claro. Hay que hacerlas porque te gusta, porque es tu pasión, y llevarlo a cabo. Sí. Genial. Pues muchas gracias, mucha suerte. Ha sido un placer, muchas gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias. Nos quedamos. Nos vemos el sábado, todos el sábado. Nos quedamos con el ser mitológico ese tan extraño. hemos tenido una pequeña psicofonía y extraña, pero haya quedado en la entrevista y ese recordatorio de este festival que va a tener lugar este sábado siguiente, 7 de abril, en Villanueva de la Cañada. Y ahora lo que empieza, ya para casi acabar el programa, nos va a llevar un buen rato, es el Arca de Noé, esa sección que inventamos hace muchos años, donde metemos un disco normalmente no muy conocido en ese imaginario arca que bueno, ya no puede ni levantar el vuelo ni navegar de lo lleno que está. Hoy vamos a integrar a esa colección de discos el primer disco de un músico extremeño que se llama Tomás Vega, y un disco que se hizo en el 1977, pero que no se llegó a editar hasta un año después, justo en 1978. Por lo tanto, ese disco cumple 40 años de vellón, el primer disco de Vega llamado Andaluza. Bueno, pues este disco, si no lo conoces, te puede gustar. Si te gusta la música, por ejemplo, cercana o muy cercana, o prácticamente de lleno en el rock andaluz, gente como Diego de Morón, como Imán, como Alameda, como Kai, incluso Tomás Vega, que es un guitarrista que se sale, prácticamente olvidado, en algunos ramalazos, pues puede parecer hasta una especie de Mike Oldfield andaluz. Y eso que él era extremeño. Es extremeño. Pues este disco, como decíamos, se grabó entre febrero y marzo de 1977, pero no salió hasta 1978. Tomás Vega había formado parte del grupo madrileño Grimms, un grupo que los Grimms, que estaba hecho en homenaje al nombre a los famosos cuentacuentos, que grabaron varios singles. Ahí creo que llegó hasta a cantar el señor Pablo Abraira. Luego también Tomás Vega tuvo algo que ver con Pedro Ruiz Blas, con lo que luego fue Colores, y bueno, realmente su primer disco en solitario, que es el que vamos a escuchar esta noche, pues apareció en un momento en el que el rock andaluz estaba medio de moda, el éxito de Triana, quizás en el año siguiente, en el 79, todavía salieron más grupos, pero bueno, es una manera de acercamiento al rock andaluz más mezclado con confusión, no con confusión, con fusión, que no es lo mismo con confusión. Vamos, yo me entiendo. Pues eso, que se le considera o está considerado por los que realmente siguen el devenir del rock progresivo español, pues un pionero en eso de fusionar el flamenco, el rock, el jazz, y todo con un buen gusto impresionante, con algunas canciones, como ves, a escuchar con arreglos orquestales y todo, de cuerda, y sobre todo la manera de tocar la guitarra del señor Tomás Vega, que es una lástima, decíamos, que prácticamente nadie se acuerde de él. En resumiendo, que luego hay que poner el disco y luego todo son prisas. Se grabó en el año 79 su segundo disco, llamado Jara. Otra portada preciosa, la del primer disco andaluza es cum laude, es una maravilla. Y grabó su último disco en el año 81, un disco que se llamó Sol de Oscuridad. Y ahí ya se alejó un poco del sonido andaluz y se acercó más a sonidos santaneros. Pero vamos, los tres discos son bastante interesantes. Sobre todo, vamos a decir, los músicos que colaboraban en este primer disco de Tomás Vega Andaluza. Estaba ni más ni menos que Guti López, al bajo, el famoso Guti López. Larry Martin, batería que ya venía con experiencia del rock andaluz, a la batería, por supuesto. Rafael Guillermo, al piano acústico, al órgano y al mini Moog. Estaba Enrique Carmona, famoso Enrique Carmona, en aquella época quizá menos conocido, tocando la guitarra flamenca en un par de temas. Estaba el mismísimo Pedro Ampel, más conocido como Pedro Ruiz Blas, también participando, solo que en este disco Pedro Ruiz Blas tocaba percusiones, no cantaba. y por supuesto Julián Ginas, que era el que hacía los arreglos de cuerda que decíamos en algún que otro tema, y por supuestísimo pues Tomás Vega a las guitarras eléctricas y de todo tipo. Quizás el único inconveniente de este disco es que es un disco muy corto, o sea, dura un poquito más de media hora, 31 minutos. La verdad es que eso sería inviable actualmente, sacar un disco con 31 minutos, pero bueno, en su época se hacía. Es el único pero que se le puede poner al disco. Decir que la portada, ya lo hemos dicho, es absolutamente maravillosa, que es un disco instrumental y que tenía solamente 6 canciones. La primera es una versión de ni más ni menos que de Albéniz, que se llama Triana, dura 3:55. La segunda se llama Zona Rosa, no sabemos si se refiere a algún barrio de Madrid en concreto, que dura 5:53. La tercera se llama Origen, que es de las mejores del disco, 507, rock andaluz espectacular, hecho por un extremeño. La cuarta se llama Arcoiris, dura 3:30. La quinta es otra versión de Granados, de otro músico famoso clásico español, se llama Andaluza, la que da título al disco. Y quizá fue la canción más conocida de este disco. Yo no sé si llegó a salir en single, pero a lo mejor te suena. Y termina con otra joya, el tema más largo del disco, un tema que se llama Lamentos, que dura 6:06 y que cierra pues este disco cortito, pero muy interesante, de este grupo que, según donde bebas, en la fuente que bebas, está considerado como grupo de Badajoz, o sea, extremeño, o grupo madrileño. Aunque también podían ser algunos músicos extremeños pues tocando en Madrid, ¿no? Da igual, es lo de menos. Bueno, pues aquí en Onda Latina, durante 31 minutos más o menos, nos vamos a quedar con este primer disco y olvidado disco de Tomás Vega, Andaluza, grabado en el 77, editado en el 78, rock andaluz o parecido, por un grupo desconocido. Que os guste.

Señoras, señores, deseamos que este disco de larga duración haya sido de su agrado, ustedes lo sigan escuchando, lo guarden en un lugar de su discoteca y a ver si grabamos otro más. Y además... Y además, se me olvidaba a mí decirles, mantengan limpio el disco, es tan bonito... Hemos llegado al final de Calmaria por el día de hoy. La verdad es que en un día como hoy da gusto. Trabajamos menos que la rubia sacándose el máster. Hoy no hemos hecho nada. Hemos puesto la grabación de la entrevista que grabamos ayer con la gente de Cotevel, el Manfred, recordar el sábado que viene en Villanueva de la Cañada. Algo excepcional. Y luego nos hemos escuchado del tirón el primer disco de Tomás Vega, Grupo Vega, andaluza. Y ya estamos en la burbuja para despedir el programa de hoy en esta sección para viajeros inmóviles con la música de Evangelis. Esa oda acuática que grabó en 1996 llamado Oceanic, un disco que ha envejecido muy bien como el 99% de los discos de este genio gordo y barbudo que todavía anda por ahí con sus 74 palos. La canción que abría el disco, Bon Voyage, y vamos a despedir y calmar y aquí metidos en la burbuja donde no hace frío ni calor, donde no hay líos de ningún tipo, con dos temas llamados Fields of Coral, Campos de Coral, y Aquatic Dance, Danza Acuática, de este disco, decíamos, del 96, llamado Oceanic, maravilloso. El jueves que viene seguiremos por aquí y eso. Y lo que nos echen el sábado, asistiremos al festival y ya os lo contaremos. Nos quedamos con la música planeadora para viajeros inmóviles de Evangelis y estos dos temas, Campos de Coral, Fields of Coral y Aquatic Dance.